sería la solución para aumentar el nivel de oratoria? Simplemente que se eduquen, al igual que el nivel de inglés, que tienen muy bajo nivel de inglés, que se eduquen y tomen ejemplo de alguien que sepa hacerlo mejor. Pues que hubiera un electorado dispuesto a oír palabras más que a ver imágenes. Claro, yo creo mucho en la oferta y la demanda. Pues me imagino que en lugar de dar consignas que ya están prefabricadas, que se note que lo que dicen es de verdad. Que se dejen de tanto discurso preparado y más cosas cotidianas. Sin duda más cultura y, por supuesto, más reivindicaciones de la población. Porque tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Si los ciudadanos no nos movilizamos, ¿cómo vamos a tener buenos políticos? Pues yo creo que más que... Bueno, hace falta que sean más cultos, desde luego, pero también que el público también lo sea. Porque si habla de una forma... O sea, algo pomposa o con términos más específicos, más especializados, pero el público no está preparado para seguirlo, pues es un estancamiento. Pues que haya más competencia. Cuando uno tiene la necesidad es cuando realmente se esfuerza.